la voz del sur. No es tan lejos. Y mientras espero, ya sabes, preparé tostadas otra vez. Ya son miles. Nos leímos cuentos al dormir. Fuimos inmortales, fuimos y fuimos, fuimos. Llevarte a los lagos.